bienvenidos a esta nueva edición de Dale al Play. Y bueno, suma y sigue, programa número 152 de este espacio musical, música copyleft, social, música compartible, música pues para generar cultura social. La lluvia cae, la veo detrás de mi ventana. Héroes y villanos que se juntan. Hispanos que escriben sobre piedras como runas. Por todos estos años. Por todos los que están a mi lado. Y bueno, pues hoy en el espacio que nos ocupa, pues vamos a tener una primera parte, pues dedicada pues a lo que, vamos, que es prácticamente inevitable hablar en estos tiempos que nos están tocando, donde nos están militarizando otra vez. Y en la segunda parte, esperando a que llegue Nata, porque estamos ahí con la duda. Así que en la segunda parte traeremos esa sección de Zapateando la América Latina que nos trae, como decía antes, la compañera Nata. Pues lo dicho, como decía, esperemos que llegue Nata a tiempo. Así que, bueno, vamos a lo primero. Saludar a nuestras radios libres. Radios libres que emiten este programa del lunes 30 de noviembre al domingo 6 de diciembre. Y son las siguientes: nos podéis escuchar en Radio Activa los lunes a las 7 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. En Alcoy, en lo que es Alcoy y la Val de Albaida. En Radio Ela en Madrid. A través de radioela.org los martes a las 6 de la tarde. En Radio Almaina, en Granada, a través de su página web radioalmaina.org y en la frecuencia modulada también de la capital. Los lunes a las 3 de la madrugada y los viernes a las 2 de la tarde. En Radio Binario, la radio online de autogestión de seguridad informática en elbinario.net los miércoles a las 7 de la tarde y los domingos a las 12 del mediodía. En Radio Mutant en Alacant nos podéis escuchar a través de la emisión online en internet de radiomutant.org los domingos a las 7 de la tarde. Y en Radio La Mistelera. Y bueno, hecho esto, saludadas las diferentes radios libres que nos emiten y que agradecemos desde aquí la difusión. También decir y reconocer, cada radio libre tiene un trabajo bestial, donde mucha gente altruistamente está ahí militando para hacer que los medios de comunicación no sean cosa del capital, ni tampoco de las estructuras como las entendemos generalmente en este mundo, estructuras verticales y demás. Así que he hecho ese reconocimiento, decir que bueno, en Radio Almaina estamos muy contentos de que usen música Creative Commons, ¿no? Es una radio que ha apostado por solo en la música de continuidad, esa música que no suena cuando están en los programas, que sea íntegramente copyleft, y a nosotros personalmente nos parece el camino a construir, ¿no? Hacerlo bajo esas vías. Habrá gente que está en desacuerdo y bueno, estaría bien también tener un debate sobre las radios, desobediencia y construir ahí donde podríamos parar las radios libres. Está bien desobedecer, está bien construir un híbrido, apostar por el Creative Commons. Nosotros, como es lo que nos toca, nosotros felicitamos a esta radio, y además no solo porque es música Creative Commons, sino porque yo he estado estas semanas escuchando y la verdad es que la selección musical que tienen, estoy por llamarles y decirles, oye, pasadnos algo de eso que tenéis por ahí, porque tienen unos mensajes brutales. Y bueno, seguramente que nos ponemos en contacto con los compas de Granada para ver si nos pasan algo de música que tienen muy buena. Así que nada, dicho esto, y hacer mención a que Radio Almaina está en una campaña de 100 socios para Radio Almaina, han cambiado la página web, bueno, están ahí de cambios, y ese saludo especial a esa radio libre, y bueno, pues nada, también están de cambios en Alicante han cambiado también de locales, son tiempos donde las cosas no nos las ponen fácil, y bueno. Y en Madrid también sabemos que bueno, están en tiempos de cambio y están ahí tirando a tope de la radio para que funcione todo correctamente, y también les saludamos. Y en Radio Benairo, que es una radio nueva, por ejemplo, ¿no? O sea que muy bien que hay gente ahí manteniendo, y entre todos a ver si apoyamos un poquito los proyectos tanto musicales como comunicativos. Bueno, y dicho esto, ya vamos a pasar propiamente a la primera parte del programa, donde decíamos que bueno, vamos a hablar inevitablemente de la guerra porque nos están llevando a ello. De hecho, esto me viene ahora mismo a la cabeza, improvisado, el otro día viendo la televisión esta que muchos progres comparten y tal, como RT, que es Russia Today. Ostras, tío, guau. Es una pasada ver un reality show, no sé exactamente lo que era, como el humor amarillo, ese antiguo de chinos que habían, que bueno, que yo lo veía mucho de pequeño y tal, pero era con tanques, eran equipos que iban con tanques de colores o no sé qué, y se disparaban o no sé muy bien. La verdad es que cambié muy rápido porque no me podía creer la militarización que estamos viendo a través de los medios de comunicación. Y nada, pues eso, cosas curiosas, pero es que la televisión está llena ahora mismo de guerra, de destrucción, y eso, que nos están haciendo otra vez proclives a pensar que tenemos que ir a la guerra, a que está justificada y demás. pero bueno, ya hablaremos más adelante. Vamos a poner una canción, vamos a hacer un programa un poco increchendo, vamos a ir de algo que es más tranquilo y así, y llegaremos a algo parecido a lo que estamos acostumbrados aquí en Dale al Play, pero que es más que nada por los tiempos que nos tocan, y a veces encontrar cantautores y demás es complicado, y para empezar queríamos traer algo más acústico y más así, ¿no? Más liviano, digámoslo de alguna forma, y bueno, es un tema que además es curioso, pero tampoco es nuevo. Es una canción de Manuel de la Patagonia, de Argentina, que publicó allá por agosto de 2013. Y bueno, ¿de qué habla? Bueno, de los niños de Siria, y con sonidos electrónicos que recuerdan aquí a los 80, y sonidos de viento latinoamericanos que se notan ahí de fondo. Manuel de la Patagonia retrata parte de lo que cuentan los medios de propaganda capitalista sobre las invasiones militares. Es más, se intentan justificar, como decíamos antes, de esa amenaza. Se justifican bajo la amenaza de malvados y demás argumentos que son intereses de la élite, pues, económica y política. Así que vamos a dejaros con ese Niño de Siria de Manuel de la Patagonia. Nunca pensé en mi vida ver arrojar armas químicas, como pasó en Siria el 20 de agosto del año 2013. Escribe a un cometa con coraje y decisión que volaré por el cielo con alas de liberación. Estrellas de la vida, capullos de algodón. Los niños de Siria que asesinados son por la locura, la ignorancia y la ambición. Cuéntale a un cometa que esclavizan al corazón. El poder de los imperios que fusilan al amor. Ignorancia de la vida que esclavizan a los niños. A los niños sin amor. De Siria que asesinados son por la locura, la ignorancia, el fanatismo y la ambición. Cuéntale a un cometa la locura de los hombres en la tierra. Cuéntale a un cometa que con su inteligencia fabrican bombas químicas para asesinar a un pueblo y todos se quedan callados. Todas las organizaciones, los países, todos oídos sordos ante esta masacre. Cuéntale a un cometa la locura de los seres humanos. Escribe en tu vida lo que sucedió, para que en el futuro no olviden la locura y la ambición del fanatismo y del poder que a los niños de Siria asesinan, asesinan. Triste, triste ser del amor. Triste, triste ser de aquellos que aman la vida. Triste, triste niños que le niegan un futuro de amor. A todos los niños de Siria, perdón por esta locura infame de los adultos. Ellos deciden cómo tienes que vivir. Te sitúan en la línea de salida y el nombre del juego es Corre para vivir. Somos unos muertos de hambre y nos dedicamos a mordernos unos a otros. De acuerdo, amigo, escucha. Estamos aquí. Tú puedes hacer lo que quieras. Pero recuerda, para mejorar yo, pasaré por encima de ti. Bueno, ahí teníamos a Manuel de la Patagonia en esa canción, bueno, donde las palabras locura, fanatismo y ambición son pues buena forma de expresar lo que pasa aquí y que repercute en otros sitios. Y bueno, pues si te interesa saber más de Manuel de la Patagonia, te ha gustado, pues está en Jamendo. Ha publicado recientemente un disco que realmente no lo hemos podido escuchar más que alguna canción y tal. Pero bueno, que si te ha gustado, ha sacado un disco y en Jamendo lo tienes. Se llama Prófugo. Y allí lo puedes descargar. Lo único que realmente esta semana nos hemos visto un poco sorprendidos por el cambio que ha tomado Jamendo, ya no solo por la estética, que ha cambiado radicalmente. Lleva varios cambios, al parecer la vendieron. Jamendo se vendió a una empresa que ahora mismo no recuerdo. Pero según parece, por 2010 o hace... Bueno, ahora no me acuerdo, no me hagáis caso del año. Pero se vendió y tal. Y ha sufrido cambios. Y lo que quería decir es que tiene una cosa un poco, un tanto rara. Porque el Creative Commons... o sea, si tú tienes una licencia Creative Commons, no puedes restringir compartirlo. O sea, si tú tienes una licencia Creative Commons, sea cual sea, se debe de poder convertir, o sea, compartir. Otra cosa son las condiciones. Si puedes compartirlo, digamos, con intermediación económica, no, esas restricciones. Si lo tienes que compartir tal cual está la obra, bueno, ahí luego, pero se puede compartir. Entonces, hay algo ahí que no sabemos muy bien, pero ya sospecho de por dónde van los tiros. Y es que ponen que es para uso privado. Bueno, perdónenme, pero para eso no hace falta una licencia Creative Commons. Para un uso privado es un copyright y tú dejas descargarlo, pero no deja de ser un copyright, donde tú le dices que no tiene derecho a hacer lo que quiera, no, pero sí no le das unos permisos de que pueda compartirlo. Entonces me parece un tanto sorprendente que esta plataforma, que además está recogida en la plataforma oficial de Creative Commons, como una de las que apoyan el Creative Commons, pues me sorprende este cambio. No sé desde Creative Commons España o donde esté el servicio de Jamendo, que no sé si es Francia, qué pasa ahí, pero vamos, nosotros entendemos, de lo poco que hemos visto cuando hemos intentado descargar discos para esta semana, es eso, que hay un cambio ahí. Y no me quería extender, pero claro, este es algo importante para este programa, porque nosotros, claro, hay veces que nos fiamos de las páginas porque han sido una fuente para cantantes, grupos y demás, para poder poner su música y que se pueda compartir, que a veces igual lo descargas así a la ligera y han cambiado las políticas de la empresa que lleva ese portal. Entonces, bueno, pues eso os queríamos comentar. Como también, bueno, por ejemplo, nos han comentado que Bandcamp, al parecer, cuando llegan a un límite de descargas gratuitas, se vuelve de pago. Tienes que pagar por el disco. No lo hemos confirmado, ¿eh? No lo hemos contrastado. Nos lo han dicho algún grupete. Y bueno, pues lo comentamos. Por si alguno queréis decirnos algo al respecto, tenéis nuestras vías de contacto para estas cosas. Lo mejor igual es que nos escribáis por GNU Social. Si no tenéis GNU Social, haceros una cuenta en cualquier nodo de esta red social, que bueno, como decíamos otras semanas anteriores, es una red social que es libre. Entonces os animamos a usarla. Y nosotros estamos en kitter.no/dalalplay. Así que cualquier cosita al respecto, si sabéis algo del tema este de Bandcamp, de Jamendo y demás, pues nos lo podéis hacer llegar ahí. O bueno, a través de la mensajería instantánea de Haber, actualmente XMPP, nos lo podéis mandar, añadirnos si queréis y mandarnos vuestros mensajes, cualquier cosa. Si queréis que hablemos de algún evento, que tenemos ya alguno que os comentaremos al final del programa, dalalplay@suchat.org. Repetimos, dalalplay@suchat.org. Bueno, pues nos podéis hacer llegar por estos dos medios este tipo de cosas. Y bueno, pues a través de nuestro correo y nuestra página web nos puedes hacer además llegar música. Nos hace falta música para poner en este programa. Nos gustaría que nos llegara de forma más directa, que muchas veces hay semanas que tienes el día así, o sea, la semana la tienes un poco más jodidilla, y nosotros queremos ser fieles todas las semanas aquí a las radios libres, y hay semanas que te cuestan más que otras. Entonces, si tenemos ahí una remesa de gente que nos comparte su música, pues nosotros lo agradecemos enormemente. Así que vamos a ir con otro tema. Y si antes estábamos con sonidos poperos de los 80 y demás, vamos a irnos ahora con reggae. Vamos a ir con El Último Escalón, un grupo de Zaragoza que, bueno, que lleva años sin sacar disco. Y vamos a ir al disco Cae la Noche, de 2010, donde este grupo de reggae y ska de Zaragoza nos traen un tema donde hablan de, bueno, el pensamiento crítico que muchas veces lo traemos aquí, y el apagar la televisión para ver más allá de lo que nos quieren mostrar. Así que vamos a ir con este Nos Quieren Engañar, El Último Escalón, aquí en Dale al Play. Bueno, decían alguna cosita que bueno, que desde aquí pues vamos a comentar que en este tema que escuchamos del último escalón nos quieren engañar, un tema muy, muy interesante, pero bueno, no queríamos pasar por alto lo de que apartando las cosas malas que pasan alrededor, en el mundo y demás, pues que todo volverá a ser un mundo mejor, ¿no? Pues bueno, no sé, nosotros realmente no compartimos tal cual eso y bueno, creemos que hace falta emprender acción, tomar parte activa en todo esto y ser consecuentes con nuestras certezas, y no abstraernos de la realidad. Pero bueno, eso es lo que pensamos aquí y cada cual pensará una cosa, ¿no? Pero bueno, igual no querían decir del todo eso o sí, no se sabe. Pero bueno, lo dicho, que no vamos a enrollarnos más porque vamos a pasar ya al próximo programa, que extraemos del mismo disco, del mismo grupo, pero en esta ocasión vamos a escuchar Muertos por Dinero. Estás aquí escuchando Dale al Play en dalealplay.org y en la radio El Libres.

¿no? Y bueno, y realmente me parece bastante interesante que una comunidad indígena de una zona de México haya logrado romper con todo este sistema democrático, Sí, individualista, de individualista, todo ese representación. sistema político que no los representaba en realidad, y lograr regresar a sus usos y costumbres, a su pensar en colectivo como comunidad. Somos una comunidad y todos somos importantes dentro de ella, y por lo tanto vamos a cuidarnos nosotros, ¿vale? Y es bastante interesante porque para empezar el movimiento lo comenzaron mujeres, en época reciente, no sé, hará unos 15, 10 años. En México lo que reina es una situación de violencia extrema y de impunidad y de corrupción tremenda, ¿no? Y esta comunidad en particular, cuyas tierras estaban rodeadas de bosques, ha sido bastante azotada por la violencia, tanto por parte de empresas nacionales o transnacionales que consiguen las licencias para poder talar de manera desmedida los bosques de la comunidad, la tala ilegal, la cuestión del narcotráfico también en la zona, y que realmente no había una representación del gobierno que los, ¿cómo decirlo?, que los defendiera de toda esta cuestión. Entonces, un buen día, las mujeres decidieron, un grupo de, no sé, 20 mujeres que se dedicaban a barrer las calles del pueblo, decidieron bloquearle el paso a unos camiones que venían bajando con madera talada ilegalmente. Y entonces comenzaron a llamar a la gente, se levantó el pueblo a ver qué era lo que pasaba, porque era de madrugada, entonces, bueno, de madrugada, digamos 6, 7 de la mañana. La gente empezó a ver que, bueno, que era todo ese ruido, que algo grave pasaba. Llegaron a ver qué era lo que pasaba, se dieron cuenta que las mujeres estaban deteniendo a estas personas que estaban talando ilegalmente el bosque, y empezaron a construirse barricadas, barricadas para poder controlar la afluencia de personas ajenas a la comunidad. Quemaron camiones, expulsaron a los policías, a los grupos que llegaron ahí de choque, sobre todo de narcotráfico y paramilitares y tal, y lograron, ¿cómo decirlo?, cercar el pueblo, Sí, quedarse. protegerlo Ajá, del sí. expolio, ¿no? Más bien defendiendo su territorio, defendiendo su comunidad, ¿no? Y comenzaron a organizarse, comenzaron a crearse rondas de personas que se van rotando cada cierto tiempo para cuidar tanto la comunidad como el bosque, porque si bien para esta población indígena, la población purépecha, la naturaleza es parte esencial de su ser individuo, ¿no? De su ser, además, colectivo también. Se crearon rondas, la gente comenzó a participar cada vez más en la cuestión de la autodefensa, de la seguridad, porque era lo que, como problema más cercano, era esa cuestión de que no es posible que, siendo una comunidad tan pequeña, no puedas sentirte seguro de caminar por la calle, de que tus hijos vayan a jugar, de que. Esos son problemas internos de la comunidad, no los externos, sino internos, o ambos. Sí, era lo que ellos tenían más a la mano, era decir, estamos inseguros, no hay nadie que nos ayude, que nos defienda, en este caso del narcotráfico, de la tala de árboles, porque para empezar, o sea, tomando en cuenta que los grupos que llevaban a cabo todo el saqueo de recursos naturales del pueblo, pues son estos mismos grupos de crimen organizado, donde también tienen cuestiones de drogas y tal, y al final ellos mismos extorsionaban a las personas del pueblo, asesinaban comuneros y tal, con tal de poder seguir obteniendo recursos del territorio o de la tierra a la que pertenecía el Los pueblo. lo que hacían el trabajo sucio al gobierno, ¿no? Exactamente. Entonces la gente comenzó pues a organizarse así, se crearon rondas o policía comunitaria que cuidaba tanto del bosque como de la comunidad y decidieron realizar fogatas. Se dieron cuenta que tenían que organizarse de mejor manera y cada barrio, son cuatro barrios me parece, pero cada barrio del pueblo se organiza en fogatas, se reúne por las noches, se organizan en fogatas y en las fogatas hacen sus asambleas y toman sus decisiones, escuchan al que tiene que hablar y después de escuchar se toman decisiones. Se creó un consejo de mayores, un consejo de Keris, que significa mayor en purépecha, y sin elecciones y al margen del sistema electoral mexicano. Fue como el reconocer que la misma comunidad conoce a las personas que viven en ella. Entonces, el reconocer quiénes son las personas de cada barrio, de cada colonia, que pueden representarnos y llevar lo que nosotros queremos a la comunidad en general y ver que se tome en cuenta a todos. Entonces comenzaron a trabajar así, por asambleas de vecinos, en fogatas, de ellos le llaman fogatas. Bonito término. Sí, a mí me gustó mucho. Bueno, a partir de ese día comenzaron a organizarse en cuestión de asambleas y comenzó su autonomía política, lograron sacar del pueblo a los partidos políticos. Joder, Eso a mí vaya, me vaya parece así labor. como la utopía hecha realidad. Lograron sacar a los partidos Aquí políticos. Nata vamos al revés, ¿eh? Aquí del pueblo de las asambleas, luego cada uno ha visto su oportunidad y su sitio, ¿eh? Y ala, 20 de diciembre, ala, todos a votar, ¿eh? Como borregos. Ay. Pero pues es que es esta cuestión de que es colonizar el pensamiento. Sí. Sí, no, estamos de acuerdo. Cuando hablamos con gente que tiene mucha ilusión ahí con el cambio y tal, y que romper la dicotomía, o sea, el que el poder no se hace de arriba abajo, se hace de abajo arriba. Si tú esperas que alguien te lo cambie, pues estás apañado si no estás dispuesto tú a apostar por ese cambio. Pero Así es. bueno, y lo que decías antes es que, a ver, para algo tenemos inteligencia, ¿no? Para organizarnos y hacer cosas por el interés común. Pero parece Así es. que la inteligencia Y no la han también dado porque... a unos para mandar y a otros no la han dado para pensar lo justo para que las cosas sigan igual. Vamos. Y lo interesante de esto es que no solamente ha sido un movimiento que comenzaron mujeres. Que eso se me hace también así como el ¡guau! ¡Qué guay! Sino que no fue un movimiento realmente planeado, no fue un movimiento armado que dijo, a ver, cogemos las armas y aquí estamos. No, ellos mismos lo dicen, ¿no? Nos levantamos sin armas y solamente después, cuando nos dimos cuenta de todo lo que se nos venía encima por defender nuestra comunidad, nos armamos. Y a partir de este armarse, armarse no solamente en el sentido de tener con qué defenderse físicamente, sino que también esta cuestión de organizarse, de poder entender que hay que el otro, que lo que dice el otro también es importante y crear estas asambleas y que logren que funcione, ha sido como el abrir la puerta para un proceso nuevo de autonomía dentro del sistema político en general en México, ¿no? Y que han logrado que al final también sea reconocido por los tribunales electorales del sistema político mexicano. Y que es una zona geográficamente aislada. Pues no es, a ver, que está en un estado que se convulsiona. La violencia por parte del narcogobierno en Michoacán es muy fuerte y no solamente esa comunidad ha logrado reunirse y trabajar como policía comunitaria o autodefenderse, sino que hay muchas zonas más, pero están como un poco más difícil el proceso en otras zonas quizá porque en otras zonas está como más presente el crimen organizado. Y bueno, y comenzó la autonomía política de estas personas, fueron reconocidas a nivel nacional como un poblado autónomo que organiza sus propias elecciones, por decirlo así, y que ellos escogen quiénes son los que van a mandar a través de estas fogatas. Y la asamblea es la máxima autoridad y donde cada poblador puede hablar y ser escuchado.

quizás no podrán. Y me alzo con mis ramas, alas de esperanza y dignidad. Mil balas no entrarán. Mi tronco corazón resistirá y florecerán mis ganas de cantar a las aves y a las nubes y la amistad de mil almas hermanas ya que danzan al celebrar la fuerza y belleza de Cherán. La visión y el coraje de la lucha del pueblo de Cherán. ¡Camp! ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¿Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento? ¡Demonios, Camp! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Camp! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. Un individuo muy no es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Y bueno, ya despidiendo el programa, antes de ello queríamos comentar un par de cositas. Y bueno, sobre el tema de la guerra en Oriente Próximo y todas estas cosas que tienen que ver. Hay una página web que si queréis leer artículos interesantes al respecto, pues apuntar papel y boli. Y es crashoil.blogspot.com.es. Ahí tienen un montón de noticias que hablan, pues eso, pues el combustible, el petróleo como principal foco de que te asalten los Estados Unidos, la ONU y demás a tu casa. Bueno, pues que era interesante. Y también antes de terminar, comentar que para la gente de Alicante, de decir que van a haber unas proyecciones en la localidad de Sax, ciclo de cine que habrá en un bar, una cafetería teatro. El ciclo de cine se llama Tiempos de Cambio y bueno, se darán cita los próximos jueves 3, 10 y 17 de diciembre. Organizan el Ateneo Libertario del Vinalopó y bueno, como decíamos, en el café teatro el carro de Terpis. Es un café teatro donde bueno, suelen proyectar cine, documentales y demás, así que os animamos. Está en la calle Yecla 15 de Sax, Alicante. Y bueno, brevemente decir que bueno, el jueves 3 proyectarán Sueños Colectivos, el jueves 10 Ouroboros y el 17 de diciembre Stop Rodando el Cambio. Un montón de visiones sobre la situación, la pobreza, vías de cambio, cómo organizarnos de otra manera, como decíamos con Nata. Y eso, en definitiva, eso es lo que queríamos contar. Así que Nata, hoy contigo nos despedimos y bueno, pues nada, que veremos a ver qué nos traes en la próxima edición, que ya será en enero. ¿Que nos puedes adelantar algo de qué nos vas a traer? Bueno, pues será algo sobre el STLN, que es su aniversario del levantamiento. Ajá, muy bien. Pues nada, no vamos a decir nada más. Ya, si quieren escucharlo, nos vemos aquí en enero, pero bueno, la semana que viene vuelve a dar al play de todas formas, ¿eh? Así que nada, un abrazo, Nata, y a toda la audiencia.